para expresarme libremente. Y entre gente ser un lyricista de este delincuente de mente brillante, sobresaliente entre los grandes, Coscuyuelo, ve. La industria se expande para el que se mande. Esto al de socio, no te enfangues, porque voy a encargarme de que a ti te encuentren en los mangles. Ande con quien tú andes, o ande con quien tú quieras. De cualquier manera voy a sonar la isla entera. Rubio Seguí era el novato del año, que es la que año comiéndome el banco y ahora tengo el bate. Gracias al Señor me mantengo firme, impredecible, y al momento tengo un fucking flow que es increíble. Me siento intocable, la calle corre la pregunta, que como estoy sonando pa este coque, que como estoy sonando pa el príncipe, oye, mejor que nunca. Este es mi momento, so dale sin miedo, no le temo al duelo, y si tengo que morir entonces muero. Vámonos a fuego, soldado guerrero, cargado el primero en tirar para adelante la línea en fuego. Este es mi momento, so dale sin miedo, no le temo al duelo, y si tengo que morir entonces muero. Vámonos a fuego, soldado guerrero, cargado el primero en tirar para adelante. Deja presentarme, Coscuyuelo la rompa el antiparte, impacto como un elefante, y siempre ando con grande el papi, papel y lápiz. No pueden contar mi historia, la trayectoria desde que empezó a tener victoria en esta vida. Yo dejo que mi salvador decida, y si me toca la muerte, pues va a haber dolor en par de días. Y si desvías tus balas para darle alguno de mi combo, verás como él me cansa el rifle la cara, te pongo y chiche. Paso volando, Coscu cambiando, floteando por encima el ritmo que estás escuchando. Blanco mata a los Pablo, es rústico como gallera, y místico como en Brooklyn andar con guayabera. Línea roja, blanca, triángulo azul con blanca estrella, y you uno know, representando siempre de Borinquen Bella, Coscu y la paz. Yonando, vamos a matarlo, me. Este es mi momento, so dale sin miedo, no le temo al duelo, y si tengo que morir entonces muero. Vámonos a fuego, un soldado guerrero, cargado el primero en tirar para adelante. All your friends in Miami, Jaime, Anando, man, they kill it for fucking fun. So second act of the bad guy. Coge tu carril, yo sé que me quieres ver morir, pero en la calle soy un zorro, en esta mierda un esmeril. Me van a sentirme, these niggas gonna feel me. La única manera de parar